Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. 14 años en la radio y en Internet. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestro punto de encuentro con las personas y las empresas aquí en la radio y en Internet. Hoy abrimos una sección nueva, sección sobre diversidad, con profesionales de recursos humanos y con el patrocinio del Observatorio Generación y Talento, con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sandoz Farmacéutica. Las mejores opiniones, vamos a intentar que estén aquí presentes en directo, las mejores tendencias, personas y empresas de la diversidad, en compañía de Elena Cascante y Ángeles Alcázar, que nos acompañarán con frecuencia en el Foro de Recursos Humanos. Hoy nos presentarán esta sección y hoy toca también deporte y empresa. ¡Qué importante! Con Saludando Empresas, que nos presentarán un evento en el que yo, desde luego, no me voy a perder. El día 28, no he preguntado todavía cómo hay que ir vestido, pero me imagino que de forma un tanto informal, porque va a haber aspecto saludable, va a haber comida saludable, va a haber ejercicio saludable y va a haber mensajes saludables en el Hotel Marriott, donde se va a celebrar esa sesión el próximo 28 de junio. Y el 23, no paramos de convocatorias, estaremos junto a 2M Progress celebrando en el Campus Puente Nuevo, sede de la Universidad Corporativa de Gas Natural Fenosa, el segundo foro de certificaciones internacionales en recursos humanos HRCI, y su director Alejandro Uceda está ya con nosotros en directo para contarnos todos los detalles de este encuentro del 23 de junio, en el que estaremos con directores de recursos humanos y hablar en profundidad, que se está hablando cada vez más, del mundo de las certificaciones y los recursos humanos. Todo ello aquí, ahora, en directo. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Desarrollamos estilos de vida productivos y saludables para recursos humanos desde Saludando. Nos preocupamos por el bienestar físico, nutricional y emocional de personas y empresas. Es tiempo de buenos hábitos. Saludando. Aportamos contenidos saludables a las empresas. Más información en saludandoempresas.com. ¿Está tu empresa preparada para atraer un candidato y hacer que se quede para siempre? En Worker te ayudamos a crear vínculos con el talento a través de procesos de selección que marcan la diferencia. Entra en www.worker.com y descubre lo que el Employer Branding puede hacer por tu empresa. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sandoz Farmacéutica. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar con los invitados. Habemos nueva sección en el Foro de Recursos Humanos. Llevamos muchos años, 14, hablando del mundo de la gestión de personas en la radio, en Internet, en www.fororecursoshumanos.com, en muchos lugares, con personas, con empresas, pero teníamos ganas de tener esta sección en la radio con el Observatorio de Generación y Talento y con nuestras invitadas Elena Cascante y Ángeles Alcázar, que nos acompañan ya. Queridas Elena, Ángeles, muy buenos días, bienvenidas a las dos. Buenos días. Buenos días, muchas bueno, gracias. Pues se está hablando mucho en Generación y Talento. Por primera vez en la historia de España conviven 4 o 5 generaciones en el mismo tiempo. Yo ya me las conozco porque siempre se repiten la I, la, bueno, todas, ¿no? Y tienen una diferencia de edad de aproximadamente 51 años. Al día de hoy quizás no sabemos realmente quiénes son estas generaciones y los riesgos asociados a la no gestión de esta diversidad generacional. Es el momento, creo yo, estoy convencido, de reflexionar qué aporta cada generación para poder gestionar esta diversidad como herramienta de éxito. Y con este reto, pues ponemos en marcha desde aquí, desde Capital Radio, desde el Foro de Recursos Humanos, en colaboración con el Observatorio Generación y Talento, ponemos en marcha este nuevo espacio mensual dedicado exclusivamente a la diversidad generacional, donde nos acompañarán pues destacadas empresas y personas. ¿Qué queréis contar en este en esta sección y sobre todo contarle a los oyentes, para que no lo diga yo todo, que en qué va a consistir? Elena Ángeles, Elena. Bueno, pues primero, muchísimas gracias, Fran, porque realmente si se están haciendo una nueva sección en este programa es porque hay personas que tienen una visión, desde luego, más allá del día a día, una visión de cómo gestionar personas en el siglo XXI. Y desde luego, muchísimas gracias, Fran, por ser una de esas personas y por querer traer precisamente los contenidos de trabajo que estamos desarrollando de manera conjunta con empresas que están interesadas en cómo avanzar en la gestión de la diversidad generacional, por querer traer esos contenidos. ¿Qué es lo que queremos? Pues precisamente compartir ese trabajo. Queremos, en una primera instancia, el abrir la mente a todos los que somos gestores de personas de cuál es la realidad generacional en nuestras organizaciones. ¿Cuál es esa realidad? ¿Para qué? Pues para poder comprender cuáles son los retos que nos tenemos que enfrentar a cada una de las generaciones para gestionar su talento, para gestionar su compromiso y sobre todo, y lo más importante, para conectar el talento intergeneracional de todos nosotros, que enriquezca de alguna manera esta conexión a las personas, a las empresas y a la sociedad en general. Ángeles, el Observatorio Generación y Talento es un buen órgano para la investigación, análisis, formación en materia de diversidad generacional y su impacto en la realidad socioeconómica y laboral en las organizaciones. Participan muchas empresas y, sobre todo, vais por delante, ¿no?, de lo que está ocurriendo en todo el aspecto de nuevas generaciones, ¿no? Bueno, el Observatorio, como tú bien dices, es un foco donde se pretende hacer investigación y análisis. De hecho, ya hemos hecho un primer estudio sobre el diagnóstico de la diversidad generacional, donde la red ha sido muy generosa, la red de empresas, y ha puesto a nuestra disposición sus empleados para conocerlos. Y, en definitiva, como ha dicho Elena, hemos hecho un estudio en el que estamos conociendo cómo son cada una de las generaciones dentro de cada organización, con el objeto, evidentemente, de lo que es el nuevo liderazgo y la nueva gestión de recursos humanos y lo que es el trabajo colaborativo. Cada generación aporta, y cada persona, evidentemente, unas características, unas motivaciones, unas circunstancias y una innovación. Y, por tanto, lo que hay que aprovechar ahora mismo dentro de las organizaciones empresariales es todo ese conocimiento para trabajar cada uno de manera colaborativa, que no es de colaboración como hasta ahora, en el que cada uno es especialista y aporta. Cada mes pondremos para nuestros oyentes en la radio, en Internet, en los contenidos especializados que prepara el foro, pondremos sobre la mesa aspectos como el liderazgo intergeneracional o las fortalezas y debilidades de cada una de las generaciones que hoy conviven en las empresas, además de buenas prácticas, que yo creo que eso es lo más interesante de lo que pueden aportar empresas de primer nivel en este campo de empresas referentes. Porque, claro, aquí es una cuestión. Si nosotros traemos esto aquí al Foro de Recursos Humanos es porque hay directores de recursos humanos de grandes organizaciones, de pequeñas, que lo mismo están asesorando en la recta final a una persona que se va a marchar de la compañía y ha sido el fundador, pero viene otra que son millennials y que tienen que continuar con todo esto, ¿no? Pues efectivamente, muchos de los directores de recursos humanos, de los equipos de recursos humanos que trabajan en la red, desde luego son muy conscientes de que los retos son muchos y además son retos generación por generación. De alguna manera tenemos que las generaciones más senior, las que tienen el conocimiento de nuestras organizaciones, tenemos que saber en un momento determinado, por un lado, cómo hacer los empleables hasta la jubilación, que sigan aportando valor. Por otro lado, cuando se desvinculan, tenemos que gestionar que ese conocimiento, y así nos dicen también nuestros directores de recursos humanos, tenemos que gestionar que ese conocimiento se quede dentro de las organizaciones. Y hay otras generaciones que tienen otros retos, como por ejemplo la generación X, en la que realmente les tenemos un poco, es esa generación sándwich, que los tenemos atrapados entre la generación baby boomer y la generación millennial. Los baby boomer no les estamos dejando dejando progresar. Tenemos que empezar a pensar en programas, en carreras profesionales, si no son verticales, pues diagonales, transversales. Los millennial que vienen, bueno, pues con quieren enamorarse y apasionarse en las organizaciones en las que trabajan, quieren desarrollarse profesionalmente a través de la experiencia de los demás, pero también es verdad que nos están reivindicando nuevos modelos de trabajo, ¿eh? Y tenemos que saber cómo comprometerlos y retenerlos, porque son absolutamente comedores de retos. Cuando ya no hay un reto, cambian dentro de las organizaciones. Las personas de recursos humanos están preocupadas de cómo retener ese talento y sobre todo cómo atraerlo para esa famosa transformación digital que tanto necesitamos todos, ¿no? Incluso los baby boomers, los más veteranos, con las nuevas competencias. Hay muchos retos, muchos programas que ya se están poniendo en marcha, y esa es nuestra intención, traer toda la novedad, toda la innovación que se está haciendo a través de los ojos de nuestras empresas, a través de las empresas que están haciendo cosas y que nos pueden inspirar a todos en esta innovación de la gestión de diversidad generacional. Vamos a tener aquí a Banco Sabadell, a Gas Natural Fenosa, General y a Sandoz Farmacéutica, pero el observatorio trabaja con muchas más empresas y organizaciones. Lo digo para que se haga una idea a nuestros oyentes, de no sobre todo el nombre y apellidos de las empresas, que lo podéis contar, sino especialmente, bueno, la diversidad que tenéis de mensajes y de opiniones con todas las empresas con las que trabajáis, ¿no? Pues la verdad es que es una gozada, porque dentro del Observatorio de Recursos Humanos tenemos 30 entidades de actualidad. Aparte de las que tú has dicho, pues tenemos a Ferrovial, a Atos, a Mafre, Santander, CaixaBank, Repsol, Generali, Gas Natural, que ya hemos nombrado, Sabadell, Endesa, CGC, AXA, BBVA, Baxter, Enagás, Vodafone, Correos, Pascual, Quirón Salud, Laboratorios Quintón, EDP, MC Mutual, Meta 4, Zurich, Ilunion y Unilever. Espero no haberme dejado a ninguna. No, lo que pero bueno, pensando, poco a poco que iremos como se saliendo. Vengan todas a la radio con nosotros en los próximos meses, vamos a tener que hacer un programa monográfico, ¿eh? Pero bueno, os vais a quedar en la tertulia, podemos hacer más cosas y comentar más asuntos, pero lo que es más interesante es que participen las empresas y participen los oyentes. Vamos a tener posibilidad también en los programas de poner... pues imagínese usted que lo ve en LinkedIn, en Capital Radio, o está trabajando en cualquier empresa y le surge una duda a través de su departamento de recursos humanos, la vamos a poder tratar en esta mesa de debate, ¿no? Sí, además traeremos empleados, traeremos a las empresas, traeremos a líderes de opinión, que yo creo que va a enriquecer no solamente el conocimiento que vamos a través vuestro intentar divulgar de recursos humanos, sino que la gente de recursos humanos también escuche lo que necesitan decir los empleados y lo que necesita decir la calle. Bueno, pues estarán con nosotros una vez al mes, lo anunciaremos con tiempo suficiente, el observatorio, en este caso de generación y talento, con los directores de recursos humanos, con empresas destacadas. Vamos a hablar de generación y sobre todo vamos a ver hacia dónde van esas nuevas tendencias, que es la vocación que tiene especialmente el foro de recursos humanos. Me alegra mucho que estéis en este equipo, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Y nosotros en tu programa, bueno, muchas gracias. Os quedáis con nosotros luego en la tertulia. Una pausa y enseguida volvemos. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía. El Observatorio Generación y Talento analiza, promueve e innova la gestión de la diversidad generacional de nuestras organizaciones. Actualidad, tendencias, buenas prácticas, retos y desafíos ante la realidad intergeneracional. Observatorio Generación y Talento con Banco Sabadell, Gas Natural Fenosa, Generali y Sandoz Farmacéutica. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. ¿Quiere invertir en el sector inmobiliario y sacar la máxima rentabilidad a sus propiedades? Inversión Inmobiliaria le dará las claves para realizar la mejor operación. Los jueves de 12 a 1 y media del mediodía con Meli Torres, aquí en Capital Radio. Hay muchas formas de mirar la vida. Y en Capital Radio te proponemos una diferente. Miradas viajeras. Experimenta, siente, vive, emocionate. Destinos nacionales e internacionales. Escapadas, gastronomía, propuestas para todos los públicos y bolsillos. Y todo lo que necesitas saber para diseñar tu próximo viaje. Miradas viajeras. Todos los viernes y domingos de 12 a 14 horas y sábados de 11 a 13. Aquí, en Capital Radio. Una tarde cualquiera en Capital Radio con David Galán, desde Bolsa General. Hay que tener mucho cuidado con no entrar en términos de ludopatía. Aquel que tenga una necesidad de estar operando todo el tiempo en el mercado tiene un problema serio, ¿no? Uno se tiene que saber controlar. Tardes de Radio y Bolsa con el mercado abierto. ¿Te vienes? La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Estamos en la tertulia de la radio y de los recursos humanos. En la que usted puede mucho aportar y también aprender. Porque qué necesario es que en esos comités de dirección se aporten cosas nuevas y especialmente creativas. Y el deporte, hay que ser saludable. Cada vez estoy oyendo mucho más que, bueno, que hay que producir en las organizaciones, pero hay que producir con salud. Porque producir sin salud es quizás pan para hoy y hambre para mañana, permítanme la expresión. Tenemos que tener hombres y mujeres fuertes, empleados bien preparados para el futuro. Por eso, saludando a empresas con su director Antonio López, que está con nosotros. Querido Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás? Yo siempre te veo muy saludable, ¿eh? Buenos días, Fran. Bueno, pues intenta. Todas las mañanas un poquito de entrenamiento, un buen desayuno y a las 12 de la mañana está uno al 100%. Eso que se sepa, pero yo sé que Antonio hace clases extras y hace sus cosas. Si no, síganlo en las redes sociales, que ya verán ustedes las cosas que hace este buen hombre que nos acompaña. Bueno, Saludando Empresas, ¿qué novedades tenéis por Saludando Empresas, sobre todo en el mundo de los recursos humanos? Hay un próximo evento, el 28, que estáis organizando, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, el día 28 vamos a hacer una cosa y simplemente permíteme que ligue un poco lo que estábamos haciendo respecto a lo que estaban diciendo antes las compañeras, ¿no? Y es que efectivamente cuidarse es algo que es intergeneracional. Es decir, da igual si uno pertenece a la generación que sea, si a la millennial, al baby boom o a la que sea, ¿no? Es decir, lo que nos estamos encontrando es que las empresas que empiezan a fomentar prácticas saludables en sus organizaciones, efectivamente son bien recibidas por todas las generaciones que hay. Es decir, desde el millennial de 22 o 23 años que se da cuenta de que tiene que cuidarse, desde su aspecto físico, su alimentación, incluso, ¿por qué no?, incluso su bienestar emocional, hasta personas con 50, 50 y tantos años que se dan cuenta de que cuidarse no es algo solamente que tenga que ver y que afecte a la productividad, sino que afecta a tu vida personal, ¿no? Entonces, afortunadamente, ambas cosas están de la misma línea y están recibiéndose muy bien, ¿no?, en las empresas, Fran. ¿Y qué vais a hacer el día 28 en el hotel Marriott? Pues mira, el día 28 vamos a hacer un evento que va a ser saludable, pero desde la mejor forma que hay de enseñar, que va a ser a través de la práctica y a través de la experiencia. Ese día 28 va a ser un día en el que directores de recursos humanos y personas que llevan una vida saludable van a exponer cómo son saludables y cómo lo hacen tanto ellos a nivel personal como en sus organizaciones. Y no va a ser solamente teoría, también va a haber una parte práctica muy importante. Entonces empezaremos con una parte de ejercicio. Vamos a demostrar que con 10, 12 minutos de entrenamiento por la mañana... Pero suave, ¿no? Se puede ir, ¿no? Bueno, para todos los públicos, efectivamente. Cada persona se puede ir, todo el mundo es bienvenido, porque de hecho esa es una de las cosas que queremos explicar, ¿no? Que pequeños gestos a lo largo del día ayudan a que uno entre en ese estado motivacional en el que uno empieza a cuidarse, ¿no? Y rompa contra el círculo vicioso en el que cuanto menos me cuido, menos ganas tengo de hacer cosas, ¿no? Entonces, a través de prácticas de 10, 12 minutitos de ejercicio, algunas enfocadas al yoga, otras enfocadas a un trabajo más muscular, otras enfocadas incluso a la regulación emocional, a través de un desayuno consciente en el que vamos a aprender a identificar qué alimentos son saludables, cómo se pueden mezclar, incluso cómo puedo de alguna manera adelantarme a la hambruna, y perdón, al hambre o a la ansiedad, de alguna manera que nos hace muchas veces tomar decisiones inadecuadas. Y por supuesto, a través de la experiencia, pues vamos a intentar que no solamente sea teoría, sino que todo esto parta desde la práctica y desde la experiencia vivencial. Y para eso también se va a hablar de Mindfulness en esa sesión. Está con nosotros José Manuel Calvo, también del equipo de Saludando Empresas, psicólogo, experto de Mindfulness, que saca su libro, ¿no? El arte de controlar tu mente a través de Mindfulness próximamente, ¿no? Efectivamente, Fran. ¿Cómo estás, José Manuel? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Cuéntanos pues, tu libro. Sí. Bueno, pues el libro sí, lo presentamos en Gran Vía, en la Casa del Libro, el próximo miércoles. Y bueno, la intención con esto del mindfulness, pues también está habiendo un poquito de confusión, como ha habido también, como ha ocurrido en el sector del coaching. Y bueno, pues lo que quería plasmar en este libro es, digamos, un conocimiento esencial y transversal de lo que es el concepto de mindfulness, pero bueno, también de una forma rigurosa, práctica y accesible para cualquier persona. Para los que nos están escuchando y todavía no entienden el mindfulness, que hay para todo, sobre todo en el entorno de recursos humanos, ¿qué puede tener de productividad todas estas sesiones de mindfulness? Bueno, yo he acudido a alguna. En el fondo, mindfulness, estamos hablando de un entrenamiento de la atención, y lo que sabemos fehacientemente es que se mejoran dos habilidades atencionales, como son la atención sostenida, que la atención sostenida no es otra cosa que la capacidad de estar concentrado más tiempo, durante más tiempo, en algo, a pesar de las distracciones o el aburrimiento. Eso es productividad, ya en sí mismo. Y también, pero además también mejoramos la habilidad del control de la atención, que es darnos cuenta de que estamos inmersos en algún diálogo interno dañino, en algún bucle de preocupación, y reorientar la atención voluntariamente hacia otro sitio más productivo o más saludable en este caso. O sea que lo mires por donde lo mires, eleva los niveles de bienestar y de productividad, ¿no? Antonio, y esto, los hombres y mujeres de recursos humanos están mentalizados de ello, ¿no? Sí, absolutamente. Y además nos damos cuenta de que muchas veces nosotros siempre trabajamos sobre tres ejes desde Saludando Empresas. Porque hay personas que de alguna manera están escuchando o están dispuestas a escuchar su siguiente paso en este reto de alguna manera de cuidarse, de ser un poquito más sostenibles tanto personalmente como para la empresa. Y hay personas que en este caso empiezan a hablar y quieren que le hablemos de alimentación porque, bueno, es el momento en el que les pilla, ¿no?, la vida. Hay otras que de alguna manera lo que dan es un paso hacia adelante en la parte física, y hay personas que de alguna manera lo que están diciendo y lo que nos están diciendo es, vale, mejoraré la alimentación, mejoraré el aspecto físico, saldré a andar, pero primero tengo que regularme emocionalmente, que es lo más, ese es el paso prioritario, ¿no? Entonces, se entre por donde se entre, desde la parte más emocional, la parte más física, la parte más nutricional, es importante que se vayan dando pasos hacia adelante, ¿no?, en esta preocupación por cuidarse. Y los equipos de recursos humanos se están dando cuenta de que cuando una persona se cuida, es una persona que, por supuesto, está mejor, tanto en su parte personal como en su parte profesional, indudablemente. Una persona de 8 horas de trabajo, ¿qué tiempo tiene que dedicar al ejercicio en estos momentos? Bueno, por una parte, lo primero que queremos hacerle ver a la gente es que, y quitar un poco esa, desmitificar, es que para cuidarse no hace falta ir al gimnasio, que si se va al gimnasio, fantástico, ¿eh? No quiero decir que sean independientes, no los conceptos, sino lo que queremos decir es que en el estilo de vida hay un montón de acciones que una persona puede hacer para cuidarse. Es decir, cuidarse, que tiene que ver con qué decide uno tomar cuando vas a la cafetería a desayunar. Eso, ahí hay una acción y ahí hay un filtro que viene además desde mindfulness, de decir, de ser consciente de lo que uno está tomando, ¿no? Uh-huh. Si uno sube por las escaleras, o si uno sube en este caso en el ascensor, si uno de alguna manera se justifica diciendo no tengo tiempo para ir al gimnasio o para entrenar porque tengo mucho trabajo, y entrena y hace una pequeña rutina de entrenamiento, a lo mejor, o de ejercicio de 10 minutos antes de encender el primer ordenador o de encender y que entre el primer email, ¿no? Entonces, hay una serie de circunstancias y una serie de acciones que si uno aprende a controlarlas, se puede dar cuenta de que, bueno, aparte de que haga ejercicio en una hora programada una vez a la semana, dos veces a la semana, en el día a día hay muchas acciones y hay muchos momentos en los que una persona puede cuidarse, ¿no? Y eso suma y hace que una persona, pues, se encuentre cada vez mejor. Y alguna regañina, que siempre viene bien, lo digo por aquello de que, bueno, aguantamos y hacemos cosas muy raras, como a lo mejor no comer un día, llegar por la tarde y merendar mucho. Yo estoy pensando siempre en los hombres y mujeres empleados de compañías, ¿no? Que tenemos que estar, pues, frescos, iba a decir motivados y alegres, ¿no? Y todo esto influye, ¿no? No, absolutamente. Y además es una de las cosas con las que trabajamos mucho con José Manuel, ¿no? En las empresas, el que una persona sea capaz de concentrar y mantener la atención, incluso aprender a identificar sus propias emociones, ¿no? La alimentación no deja de ser muchas veces como pues la solución, ¿no? Inapropiada hacia un momento en el que emocionalmente pues ha habido ahí un nudo en el que no se ha deshecho bien, ¿no? Entonces, uh-huh. esa estrategia de no como, pues porque, bueno, no tengo ahora mismo mucho hambre, y además cuando uno tiene estrés a lo largo de la jornada laboral, el hambre no aparece, es normal que uno no tenga hambre durante la jornada de trabajo, pero cuando bajan los niveles de estrés y uno llega a su casa y abre el frigorífico, ay, Dios mío, que Dios nos pille confesados, ¿no? Entonces, pues eso se puede adelantar comiendo mejor y aprendiendo uno a identificar los momentos por los que va pasando emocionalmente a lo largo del día. Y de eso es de lo que trabajamos mucho, pues bueno, desde con José Manuel y con otros profesionales, claro. El otro día tuve la ocasión, el martes, de moderar la presentación de la guía para el bienestar emocional de las organizaciones que ha lanzado DKV. Y tuve la ocasión de hablar con Joan Piñol, su director de la Fundación Salud y Personas, de algunos aspectos que son importantes en las emociones en las organizaciones. Entre ellas, profundicé un poco más hablando de las incertidumbres. Hay que ver cómo gestionamos las incertidumbres diarias. Yo quiero que lo recuerde. Creo que tengo en línea a Joan Piñol, director de la Fundación Salud y Personas. Querido Joan, ¿cómo estás? Muy buenos días desde Barcelona, que creo que estás, ¿no? Muy buenos días a todos. Sí, sí, estoy en Barcelona y nada, muy buenos días, Frank, y a todos los oyentes. Bueno, cuéntanos qué es y qué contiene, sobre todo para los oyentes que no lo han visto todavía, la guía para el bienestar emocional en las organizaciones que lanza DKV con tu fundación. Bueno, como bien has dicho tú en la introducción, lo que es el Instituto de Vida Saludable de DKV se plantea que, teniendo una base como compañía en la parte más física, de lo que son sus clientes, bien sean empleados de una compañía o bien sean asegurados, querían reforzar lo que es la parte más emocional, ¿no? Nosotros, en concreto, lo que hemos hecho ha sido una guía que no deja de ser un compendio bibliográfico, informativo, haciendo mucho hincapié también en datos más de España que muchos que habíamos encontrado de Canadá, a nivel europeo, incluso de Estados Unidos, y focalizando un poco en diferentes factores que afectan a situaciones de bienestar emocional, y en concreto se resaltaba una que era la parte del estrés, aunque hay muchas más, uh-huh. y sobre todo por nuestra experiencia, nosotros llevamos, bueno, como fundación, una fundación como tal es una fundación sin ánimo de lucro, y tenemos todo un equipo de psicólogos especialistas en el área empresarial, como bien presentamos el otro día, Frank, en el acto de SADE, uh-huh. y sobre todo muy, muy, muy enfocados también, sobre todo en la parte más de factores externos que afectan a la salud emocional de los empleados. Riesgos psicosociales, ser, pues, ¿no? Que yo tomé nota, ¿no? Que digo que los riesgos psicosociales, que fue los que tomé nota, ¿cuáles son estos riesgos psicosociales? A ver, déjanoslos encima de la mesa del Foro de Recursos Humanos esta mañana. A ver, bueno, hay dos principalmente, los dos factores son los internos, eso es. Como son, pues bueno, todo el tema de comunicación, relación con compañeros, la falta de rol dentro de la propia organización, la propia presión del propio puesto de trabajo, entre estos. Y luego también están los externos, que por nuestra experiencia son un condicionante también muy importante, porque a veces afectan no solamente al control que tenga el propio empleado o la empleada, sino todo lo que venga por parte de la familia. En este caso son uh-huh. los estilos de vida, como muy bien han comentado nuestros compañeros, en el tema de salud, sobre todo bien tema de wellness, bienestar, alimentación. Todo esto ayuda mucho a cómo es el estilo de vida de cada uno. Temas, sobre todo, de conciliación muy importante y sobre todo lo que afecta al entorno familiar, que es lo que nosotros no controlamos. Claro. Nosotros tratamos desde situaciones que son externas, pero que afectan al puesto de trabajo, ¿no? Relación con la familia, con la pareja, si haya habido alguna enfermedad grave, una defunción, una separación, un divorcio, un acoso, bien parte, pues sobre todo para en casa de hijos. Uh-huh. Y estos son principalmente temas económicos, por supuesto, es algo, un factor psicosocial y que afecta en riesgo en estrés. Por eso te digo que la combinación, hemos visto sí. que tanto es la parte interna que se produce en la organización como la parte externa claro. que viene por situaciones propias, ¿no? Esto, Joan, son impactos que se producen en las organizaciones a nivel empresarial y económico y que, bueno, se notan en la cuenta de resultados, ¿no? Pues la verdad que sí. Se calcula que se multiplica por dos o por tres el rendimiento y la efectividad dotando de unas herramientas a tus empleados ante estas situaciones, bien haciendo una buena labor interna de gestión de la parte de la propia compañía, como decíamos, en temas de comunicación, de roles, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y por otra parte, dotando de apoyo ante estas situaciones externas que muchas veces no controlamos desde la organización y que nos afectan muy directamente, ¿no? Esto muy bien. En cuanto a cálculo de retorno uh-huh. de inversión, se calcula, que también un poco lo comentamos, que por cada euro que una compañía invierte en este concepto de salud, uh-huh. bien por la parte física como por la parte emocional, el retorno es un cálculo europeo, es de 3,5 euros, o sea que fíjate. Se multiplica por 3,5, ¿no? Querido Joan, me encantó estar con vosotros y también esta guía para el bienestar emocional de las organizaciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos muy pendientes de todo lo que hagáis. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. A Joan Piñol, que está en Barcelona. No sé, Antonio, si queréis decir algo de lo que decía Joan, o en este caso José Manuel, porque afectan, sí, son impactos que afectan luego económicamente. Sí, efectivamente. Hay un informe de la Agencia de Seguridad y Salud en el Trabajo también, de la Agencia Europea, que afirma que el 25% de los trabajadores están estresados durante todo o casi todo el tiempo, ¿no? Y el 80% de los directivos están preocupados con el tema. Entonces, bueno, yo en mi caso, pues mindfulness, una de las principales ventajas que aporta es la reducción de estrés, ¿no? Sabemos que por estudios longitudinales de la Universidad de Massachusetts, pues que afecta tanto a la reducción de los síntomas médicos como psicológicos. Y esto en el contexto de la organización yo creo que es importantísimo, ¿no? ¿Sabes dónde hay un espacio interesantísimo para mindfulness? En la sede de la Universidad Corporativa de Gas Natural Fenosa, donde voy a estar el día 23. Lo digo porque es muy, muy interesante. El próximo 23 de junio, 2M Progress celebra en el Campus Puente Nuevo de la sede de Universidad Corporativa de Gas Natural Fenosa el segundo foro de certificaciones internacionales en recursos humanos, HRCI, y su director Alejandro Uceda está con nosotros hoy en directo en la tertulia. Verás que aunque sea tu primera vez en la radio, es una tertulia muy saludable la que sí, tenemos, ¿no? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos este evento, ¿en qué va a consistir? 23 de junio, donde se van a dar cita destacados directivos de recursos humanos. Sí, lo cierto es que, bueno, esta iniciativa surge, por supuesto, del apoyo y compromiso de Gas Natural Fenosa, que desde el primer momento, pues bueno, sí que tuvo una visión quizá compartida con nosotros, y es que el mundo de la profesión de recursos humanos va por cierta, o pasa por cierta homogenización, ¿no? Esta es la primera vez que un CEO de HRCI viene a Europa, ¿vale? Para aquellos que no conozcan qué es HRCI, es una organización profesional que agrupa a más de 500.000 profesionales de recursos humanos en todo el mundo. HRCI tiene personas certificadas en 130 países, y lo que ha hecho 2M Progress ha sido una labor de difusión muy grande. Ha colaborado con HRCI para traducir exámenes a castellano, para traducir materiales a castellano y para conseguir que aquí en España, la comunidad hispanohablante, nuestros profesionales puedan, si así lo estiman, pues competir con otros profesionales que a nivel mundial sí que están certificados, ¿no? Uh-huh. Hay un acuerdo muy importante de partnership entre Top Employers y HRCI, ¿vale? Entonces, desde luego, unos, como bien sabéis, valida las mejores prácticas en lo organizativo, y HRCI en 7 niveles diferentes valida las actitudes profesionales de los empleados de las uh-huh. compañías, ¿no? Estamos hablando, en este caso, Alejandro, de máster o de certificación, porque muchas veces eso no queda claro. Y luego la segunda cuestión es, ¿qué ventajas aporta una certificación para una persona de recursos humanos o para una empresa? Sí, La certificación, en primer lugar, lo que sí que te permite es directamente que la comunidad internacional se te reconozca como un profesional según en qué certificación superes el examen, ¿no? Un componente muy importante de las certificaciones es el componente de negocio que tienen todas ellas, ¿vale? Todo el mundo conocéis a Dave Fulrich. Dave Fulrich es, pues bueno, quien ha acuñado ese concepto de HRBP. Entonces, un profesional certificado, el empleador sabe perfectamente que entiende o que incorpora esa visión de negocio, que hoy es válida para, además, para todas las generaciones, ¿no? Antes comentábamos cómo conseguir esa rutina que homogeneice capacidades, ¿no? El profesional certificado comprende los factores de higiene que afectan al desarrollo de sus plantillas, comprende cuáles son los métodos económicos que hará que negocie de un modo útil sus dimensionamientos y conseguirá siempre tener como objetivo el mayor beneficio tanto para el empleado como para la empresa. Y no que sea una cuestión accesoria o colateral, sino que realmente sea un fin. Es decir, un grupo de personas de una empresa se certifican con vosotros y hablan el mismo lenguaje, ¿no? Eso es. Yo, permíteme, Frank, que use esta expresión, pero las certificaciones HRCI son el lenguaje oficial de la profesión. Es decir, nosotros en nuestras comunidades todos tenemos idiomas, somos españoles, ingleses, italianos. En el mundo profesional es así, porque los datos lo avalan. Eso te iba a preguntar, ¿dónde marcáis la diferencia? Sí, el lenguaje. Porque se está hablando mucho de muchas certificaciones. Sí, básicamente es en el número de adheridos, ¿no? Nosotros en su día, cuando comenzamos esta iniciativa, lo que hicimos fue un escrutinio de qué certificaciones a nivel internacional pues podían ser útiles, ¿no? Para incorporar a nuestra comunidad hispanohablante. Analizamos CIPD, analizamos SHRM y sin duda la escogida fue HRCI por su extensión. Está en 130 países, por su volumen, son 500.000 profesionales y porque Top Employers tiene esta relación de partnership. De hecho, os diré que hay un informe fantástico, donde realmente elaborado por HRC y Top Employers se demuestra con datos empíricos el efecto que tiene una compañía esta conjunción de empresas Top Employers con certificados HRCI. En este foro del día 23 que vamos a estar con directivos de recursos humanos, agradezco la invitación a moderar este encuentro, se van a tratar cuestiones de, yo diría que de vital importancia, relativos a modelos de gestión de personas, cómo se han de adaptarse necesariamente a los nuevos escenarios socioeconómicos, disrupción digital, entorno de las personas, capital humano, en fin, vais a tener allí. Cuéntanos un poco de detalles de esta jornada, ¿quién va a participar? Sí, en principio, como he comentado anteriormente, la CEO de HRC y viene por primera vez a Europa, vendrá a España. Además estará Juan Carlos Cubeiro, que nos acompañará en esta jornada. Y Juan Carlos Cubeiro, ya con él compartimos una visión, ¿no? Grupo Manpower pues tiene en el mundo más de 1.200 personas certificadas HRCI, ¿no? Y va a ser una de las entidades que lideren pues a nivel interno pues esa expansión aquí en España, ¿no? Además, una compañía Top Employers, con lo cual ese mensaje, ¿vale? Pues lo han cumplido perfectamente. E intentarán, por supuesto, tanto ellos como el resto de asistentes, Joaquín Rubio, Rafa Martí, etcétera, explicar al resto, a todos los Joaquín que acudan. Joaquín Rubio, director de Recursos Humanos de Cofidis. Sí, de Cofidis, efectivamente. Sí, Cofidis. Rafa Martí lo es de Grupo Logista. Tendrán que explicar pues el impacto, sobre todo, que tienen en el negocio, ¿no? Pensemos siempre que es un desafío esta nueva era económica, donde parece que las máquinas usurparán los puestos de trabajo. En Recursos Humanos lo que nos vienen a aportar son datos más o menos homogéneos, datos compilados, armonizados, pero siempre el criterio crítico, la visión de negocio, la estrategia, siempre precisará una persona, ¿no? Con lo cual, yo creo que no existe ningún tipo de amenaza en ese sector para esta nueva involución tecnológica, ¿no? Pensad además, y termino con esta reflexión, que en España llevamos con la transformación digital un par de años, creamos empleo, en Alemania estamos en pleno empleo, y en Estados Unidos tiene unas tasas de desempleo muy pequeñas, muy pequeñas. Lo que está viendo es una concepción nueva de los puestos de trabajo, pero siempre, siempre, siempre habrá personas, empleados de empresas que haya que gestionar. Eso sí, con ese matiz estratégico. Bueno, pues se puede creer, se puede no creer, certificaciones están ahí, evidentemente, va a ser un encuentro muy interesante el del día 23, sin olvidar los aspectos que Latinoamérica aportan las certificaciones, ¿no? Sí, sin duda. Pensamos, por ejemplo, hay países como México, que una certificación que probablemente conozcamos todos como PMP, pues rápidamente fue implantada, ¿no? Es verdad que su cultura, su percepción es otra. Nosotros lo que hacemos es superar esa visión parcial. Una certificación supone una exigencia, supone un compromiso con la profesión. Además, el personal que certifica tiene que demostrar cada 3 años que sigue estando al día y que, desde luego, está comprometido con lo que viene a ser su plan de carrera, ¿no? Uh-huh. Antes no hemos respondido a la cuestión máster o certificación. Eso es. Yo pienso que son plenamente complementarios. Pero lo que sí que es verdad que la certificación puede aportar es un plus, ¿no? Y es que en entornos internacionales, todos los certificados, el título que exponen es el de dominio, pues de un nivel de certificación HRCI, más que el propio máster, ¿no? Siendo, insisto, desde luego absolutamente complementarios y respetando la enorme calidad que hay o que tienen los másteres en España, ¿no? Muy bien, pues Alejandro Uceda, como responsable, como director de HRCI y sobre todo de 2M Progress, que es la empresa que está detrás de todo este asunto. Te agradezco muchísimo tu presencia y seguiremos hablando de esto. Sí. Y ahí estaremos el día 23 de junio con los hombres y mujeres de recursos humanos en un evento que, si alguien está interesado en acudir, ¿dónde qué tiene que hacer? Sí, pues directamente consultar Foro de Recursos Humanos, la página de Foro de Recursos Humanos, consultar nuestra página de 2M Progress, ¿vale? Y serán todos bienvenidos. Fran, hacerte mucho, por supuesto, que participes en esta jornada. Allí estaremos. Que sin duda va a ser un hecho, pensamos que histórico, y que cada vez, desde luego, sí tendrá más implantación y más vigor. Pues Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, en los últimos minutos, algunas cosas interesantes. Recordamos ahora lo del 28, pero el Observatorio tiene algunas citas interesantes que pueda transmitir a nuestros oyentes. ¿Cuáles son los próximos hitos que tenéis, Elena? Bueno, yo creo que el más importante es aquí en esta casa, la inauguración de nuestro... ¿Eso cuándo es? Pues el próximo 19 de junio. Donde vendrán los directores de recursos humanos de las empresas, ¿no? Sí, qué efectivamente. Bien. Y en esta primera sesión inaugurativa, os invitamos a todos y compartiremos un poco los objetivos y los retos a los que nos tenemos que enfrentar en esta materia. Y luego, de una manera mucho más concreta, ya que nosotros lo que hacemos es hacer a las empresas y a sus profesionales de recursos humanos remangarse para trabajar. Eso me gusta. Pues en ese espíritu de trabajar y de compartir, pues el próximo 4 de julio tendremos nuestro próximo foro de trabajo. En un ciclo que estamos ahora de estudio, que es sobre el liderazgo intergeneracional, y en este caso concreto, en Enagás, ese día trabajaremos el liderazgo intergeneracional de los managers baby boomer. Qué bueno. Eso es un poquito lo que tenemos próximamente. Una agenda apasionante antes del verano, y recuerdo, Antonio, el 28 de... invitarás aquí al resto de personal, yo ¿no? Pensamos ir sin duda, porque es verdad que, fijaos, además, las certificaciones tratan como un tema crucial la salud. Es decir, al fin y al cabo, la base de las empresas son las personas, las compañías, sí. Y estar saludable es un imprescindible. Bueno, pues nada, aquí tienes 3 alumnos para el 28. Bueno, 4, yo estoy fichado ya. Bien recibido, un pequeño desayuno, porque cuando uno desayuna mucho, solamente Fran, si puede servir incluso como consejo, cuando uno desayuna mucho, ¿no? De alguna manera ya se pone la primera excusa. Uy, tengo que descansar, ¿no? Tengo que digerir, y ya de alguna manera se pierde ahí una ventana muy importante, que es la media hora, los 40 minutos antes de a lo mejor de entrar a trabajar. Entonces, un desayuno ligero, que lo primero que vamos a hacer es entrenar, ¿no? Aunque sean 12 minutos. Yo muy bien, Antonio, sí, Antonio, pero en 10 segundos. Dentro de nuestra web de Generaciona tienes el informe ejecutivo del primer estudio diagnóstico de la diversidad generacional, y puedes ver las palancas que también hablan del estado de salud de los empleados. Qué bueno, Antonio. Qué interesante. Bueno, a todos, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Yo creo que es importante que el director de Recursos Humanos, la directora de Recursos Humanos, se lleve ángulos diferentes, además de tratar el día a día, pero es que la salud es uno de los 3 aspectos fundamentales para este año, en el plan de acción de los directores de Recursos Humanos, y por eso lo mismo que ocurre con la generación y con el talento y con todos los aspectos de actualidad de las certificaciones, el foro siempre intenta dar un paso atrás para dar dos adelante con la actualidad del día a día en estas cuestiones. Gracias a todos. El próximo lunes a las 12, las 11 en las Islas Canarias, mucho más recursos humanos y día a día, minuto a minuto, en www.fororecursoshumanos.com.